pasar sobre la playa junto al mar. Tus pies descalzos bailarán y rendida en la arena caerás. Y el sol se habrá ocultado ya, nuestro querer la luna espiará y celosa nuestro amor alumbrará, alumbrará. Bailarán